la ciudad de Concordia, precisamente en el Gigante Verde, mono. Pablito. ¿Cómo estás? Sergio. Buen día. Presidente de la Comisión Municipal de Vox. Buen día para toda la audiencia, para mi amigo y el ex gordo. Ahí como está. Siempre lo bautizamos. Estamos viendo los primeros planos, ¿eh? Va a tener que hacer trabajo ahí en el gimnasio. Sí, tiene que hacer el guante con Vanderbilt, me parece. Ahí está, ¿eh? Bueno, con invitados también. Quiero agradecer la presencia de Andrés Leguizamo. Perfecto. Ahí está. Y Ramiro Ramundo. Genio. Son organizadores de velada boxística, una productora que transmite para Fox Sports. Decime si lo dije bien. Así es, perfecto, excelente. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Saludo a toda la audiencia que nos está escuchando. Y bueno, acá en los pagos de Concordia. ¿Cómo se arma? ¿Cómo se elige Concordia? Bueno, en este caso, sinceramente, se me cruzó a mí por la cabeza. Bien. Tengo varios conocidos acá y me pareció una muy buena plaza, ya que a la gente le gusta bastante el boxeo y nosotros podemos desplegar un buen show, un buen espectáculo con boxeadores de acá. Así que bueno, ahí me puse en contacto con el Mono y ya empezamos a trabajar en esto que se viene. El Mono, igual que vos, un apasionado de esto, por eso va a salir algo bueno. Andrés, te pregunto, así que se hace un estudio en la plaza, vos decís, se piensa, che, Concordia convoca, ¿esos son datos importantes a tener en cuenta? Sí, sí, la realidad que sí, son datos muy importantes porque, como vos decías, nosotros televisamos por Fox Sports, lo cual este programa sale televisado en toda América. Sí, sí, no solo que se estructura la Fox Sports hoy, ¿no? Sí, no solo que se ve acá en Argentina, sino que salen todos los países que tenemos en América, puede decir así, Chile, Uruguay, Paraguay, toda América, hasta Estados Unidos. Entonces buscamos siempre alguna plaza buena, que sea convocante también, porque en lo que es la televisación tiene que salir todo un espectáculo. La gente local, en este caso ejemplificado en el Mono, ¿no? Sí. Me imagino que esto lo entusiasma mucho, ¿no? Porque primero muestra la plaza, segundo muestra boxeadores locales que seguramente van a formar parte de la velada. ¿Es así? ¿Esto te pasa? Tal cual, sí, sí, es así. A ver, la pantalla de Fox es atractiva en cualquier ámbito. Y cualquier tipo de deporte. Tal cual. Por así decirlo, hoy está transmitiendo lo que es la Champions League, la Libertadores, la Fórmula 1, la UFC, y estamos nosotros con el boxeo, así que es algo realmente importante. Y bueno, acá con el Mono nos pusimos de acuerdo ya en el primer día a trabajar en conjunto y no solo brindar algo bueno en la parte televisiva, sino a la gente que se acerque, que vaya, a darle también un buen espectáculo, con buenas peleas, y además nosotros armamos una escenografía linda donde ponemos varias pantallas LED, metemos un... Sí, hemos visto estructuras de transmisiones de boxeo, la verdad que son muy prolijitas, muy lindas. Aparte con un taquillero, ¿no? Hay que decirlo. Bueno, ¿ya ha confirmado el Pica? Sí, sí, sí. Ya está confirmado el Pica y Tintín. Creo que es los dos chicos acá convocan, de la dos de la zona sur acá, que son de los más convocantes que tiene hoy en día el boxeo de Concordia. ¿Y a vos qué te genera esto? Bueno, que te hayan llamado, que gente del box, si bien ha tenido veladas importantísimas, pero me imagino que importante para vos también, bueno, ¿no? Sí, es súper importante, no para mí, para la ciudad, que vengan esta clase de eventos, más que nada estos chicos que llegaron con la mejor onda y tratar de posicionar a Concordia en lo más alto, que y una oportunidad inmensa para nosotros y mostrar lo que es el boxeo de acá. Ya lo mostramos por Space, ya lo mostramos por Teis Sport y ahora con esta pantalla que está dando mucho que hablar en tu último tiempo en el boxeo, así que... Sí, cómo se va instalando, yo ahora voy a encontrar, aparte, y esto porque están ustedes, pero se los digo, muy prolijo el trabajo de Fox en el boxeo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, es algo que trabajamos a día porque nos dan una bajada de línea. Ahí está. Como verás, no podemos hacer nada al azar ni dejar nada a ver qué sucede o qué ocurre, sino que todo esto se va trabajando con tiempo, ya con el Mono venimos hablando hace bastante, yo ya hace unos días estoy acá promocionando y empezando a trabajar todo para que salga bien, porque más cuando es en vivo, que tenés peleas en vivo, no es fácil manejar los tiempos en la televisación, todo eso, entonces tiene que estar todo muy bien organizado para que no falle nada y la gente que lo mire por la tele lo pueda ver bien, y después, más que nada, hacer un buen show para los que estén presentes en el lugar. Andrés, ¿por qué el boxeo? ¿Cómo llega? Me mostraste una foto muy joven, Andrés, ya es joven, imagínate, un nene, con el Chino Maidana muy jovencito. ¿Cómo viene esa llegada tuya a este deporte, que para mí tiene un impacto importante. Bueno, el Mono le dice, ¿no? El que más alegría le dio a Concordia, pero aparte jugando un rol mucho en lo social, es muy profundo. Sí, sí, la realidad que, bueno, el boxeo es algo muy profundo, como vos decís. Yo de muy chico lo conozco a Darío Walter Mationi, que fue en su momento campeón del mundo, campeón en 4 categorías distintas acá en Argentina. La verdad que tiene, bueno, un récord tremendo. Y siempre estuve con él, rodeado, me hizo conocer a muchos en el ambiente, como así decirte, a la Hiena Barrio en su momento, ¿verdad? Al Chino Maidana cuando recién estaba iniciando, lo vi, estuve con él, cómo fue creciendo y así con la mayoría, bueno, de los boxeadores. O sea que siempre vinculado al mundo del box. Siempre estuvimos ahí, sí. Y aparte, lo que hoy me gusta, en la parte mía, es que yo voy, recorro los gimnasios, recorro todos los lugares. De hecho, acá yo le decía al Mono que me lleva a ver los guanteos, me encanta ver los guanteos, me encanta ir y ver cómo guantean, cómo entrenan. Yo también fui deportista y me gusta ver cómo se exigen y los resultados que llegan a lograr entrenándose. Y uno ve el crecimiento. Tengo varios boxeadores que ya hace unos años que vienen con nosotros y uno ve cómo va progresando y cómo buscan llegar a lograr su sueño. Entonces nosotros acá somos como una herramienta para poder ayudar a toda esta gente y capaz que nosotros vemos a un pibe que anda bien. Sos de marcar así, che, te va a ser bueno. Y marcás, lo marcás un poco, vos lo ves. Pará que yo quedo ahora con Ramiro. Este es alto, Pablito. Vos sabés que te me estaba fallando, pero pará, pues si no le vamos a pedir a Andrés que te pase. Pero seguí contando esta parte, me encanta. No, lo bueno es cuando nosotros vamos, le ves las condiciones, es como cuando un jugador de fútbol para la pelota y da un pase, ya sabés si es bueno o no bueno, acá también. Cuando se para y ya empieza a caminar el ring, ya sabés. Ya sabés. Y bueno, entonces la idea es a tratar de ayudarlos, en lo posible nosotros los boxeadores nuestros le ponemos nutricionistas, le ponemos médicos. Bien. Estamos en la atención si necesitan un psicólogo deportivo, porque el deporte también, el boxeador, lleva mucho. No es solo subir, pelear o entrenar, sino la alimentación, también el estar bien. Viste que ahora lo psicológico, este nuevo paradigma del deporte, juega un rol importante. Es que es súper importante, porque todo pasa por la cabeza. Si el boxeo puntualmente, no el tenis, por ahí uno piensa... Son locos que están solitos ahí. Claro, claro. Y aparte uno tiene que estudiar también y ver cómo salir, si salir a matar, salir a aguantar, salir a especular. Entonces, todo eso se prepara ya desde la casa, digamos. A ver, probá, Ramiro, si anda el micrófono. Contame vos también. Hola, ¿cómo va? No, no sale el Pablito, ¿no? A ver, correle, ya vamos a hacer. Esto es vivo, esto ahí vivo. Está. Ahí está. ¿Cómo estás, Ramiro? Un gustazo. ¿Cómo va? Buen día. Ahí está, ¿eh? ¿Cómo está? La verdad que perfecto. ¿Disfrutando Concordia? Disfrutando. Bueno, bien, ¿te gustó? Sí, muy lindo, la verdad que muy lindo. Así hicieron, así hicieron. Agradecido a la gente de Concordia porque los ha atendido muy bien, todo muy familiar. Y bueno, contame vos, ¿cómo llegás al mundo del boxeo? ¿Cómo llegás? Después vamos a hablar del tema de la tele y esas cuestiones, pero el boxeo. Bueno, el boxeo llego por él, por Andrés. La verdad que es más o menos el que me da hincapié a que arranque. Y es como que lo voy siguiendo los pasos. Bien, y también por el boxeador, por el campeón del mundo, Mationi. Ahí está, ¿verdad vos? O sea que son amigos ustedes. Así es. Ahí está, son amigos. Son amigos y empezaron a armar una estructura. Así fue, sí, más o menos. Estructura... Ponete, llevate, hagan tipo dúo, che. Claro. Vamos a hacer tipo dúo. Claro. No, la estructura, convengamos que ya estaba bastante armada. Ajá. En esto no solo somos nosotros dos, sino que tenemos un equipo muy grande. En el cual yo estoy en sociedad con el Tano Ricci, no sé si lo conocés al Tano. El Tano hace más de 25 años que está en esto, fue el apoderado del Roña Castro en su momento, máximo taquillero en el Luna Park, entonces estamos con alguien que es una persona de suma, suma experiencia, y nosotros le vinimos a aportar la juventud, entonces, ¿cómo estamos haciendo esto? Nosotros con la juventud venimos, recorremos las ciudades, tratamos de explotarlo lo máximo posible y también aprovechar, te agrego ahora un paréntesis, la pantalla nuestra para hacer más conocido a la ciudad, a potenciar el turismo. Siempre tratamos de buscar ciudades que sean turísticas para también darle una mano desde la parte de convocar gente del exterior, del extranjero. Claro. Más acá que tenemos al límite con Uruguay y todo. Sí, sí, está bueno. Entonces, aprovechar la pantalla para potenciar lo que son las termas, un poco todo el turismo de acá de Concordia para que solo, no solo se venda el boxeo en sí, sino también toda la ciudad y demostrar lo que es Concordia a toda América. Uh-huh. ¿Y la estructura después viene para transmitir, una estructura bastante importante que se mueve o no? Sí, sí, la verdad que es un trabajo tremendo. Sí, sí, sí. Por suerte nosotros ya tenemos bastante aceitado todo el equipo, ellos vienen, somos alrededor de 50 personas trabajando en lo que es la puesta en escena, desde el armado del ring, las luces, las pantallas, hasta lo que es toda la transmisión con el móvil, con el satélite. Bueno, tenés que tener un buen grupo electrógeno, que no falle nada, porque en vivo, donde tenés una pequeña falla, se paga caro. Entonces, hay que estar bastante... Bueno, nosotros somos medio rivales en el básquet con el bueno va por otro lado. Yo voy por el verde, jugaba Liga Nacional y cuando transmitían en vivo cortaban calles, eran camiones. Claro, yo era jefe de prensa, estudiante, y bueno, eres de Capuchino, va por otro lado. Igual, medio rivales. Che, escúchame, y en la proyección, ¿no? Pensando en la carrera de ustedes dos. En la proyección, ¿qué te gustaría transmitir una edad, título? ¿Se toman esas opciones? Y sí, a ver, acá... Soñar, soñamos. Claro, claro, pero acá yo creo que hoy si me preguntás no voy tanto a la proyección de la televisación, sino a la proyección de algún boxeador, más que nada. Hoy estamos en el proyecto de darle el apoyo y tratar de conseguir otro campeón del mundo en Argentina. Bien. A ver, hoy somos muy pocos los que realmente... Estamos en esto, falta un montón de apoyo a un montón de boxeadores. Yo veo que hay muchísimos boxeadores en el país, no hay tantos eventos, entonces se complica la competencia. Hay muchos boxeadores que no pueden competir porque no tienen dónde pelear y eso la verdad que es algo por lo que estamos tratando de luchar, para que haya más competencia, para que todos se puedan mostrar y también para poder llegar a tener más campeones de acá a Argentina. Viste que en ese sentido, bueno, el Mono siempre gestiona para tener las veladas acá y tenemos una amateur, una profesional, dentro de todo nos llenamos de boxeo y está bueno. Sí. Pero en tu caso, que la ves por todos lados, ¿cómo está el acompañamiento del Estado como tal, de los gobiernos, de los municipios? Por ahí es muy difícil hablar de uno o de otro, tenés que hacer un recorrido, pero ¿hay un acompañamiento del Estado? Me gustaría que se fuera más, seguro. A ver, sí, obvio. Yo creo que hoy el boxeo por ahí es más complicado porque es todo como más privado en la parte esta de estos eventos que se organizan. Pero sí, cuando hay actividades como la que organiza el Mono, los municipios apoyan, ayudan a generar esos eventos o a veces acompañar a algunos boxeadores. Pero la realidad es que hay veces que no alcanza. A ver, pasa en todos los deportes, no es solo en el boxeo. En el boxeo se ve mucho más porque es un deporte que es individual y además, como te digo, no hay tantos eventos de boxeo. Es como que a un futbolista, en vez de hacerlo jugar todos los fines de semana, vos lo hacés jugar una vez cada 4 o 5 meses. ¿Cómo haces? A mí lo que más me da cosa es que los boxeadores se preparan. Se cuidan en la comida, se preparan y capaz que están 3 meses entrenando como perro y no les sale una pelea y no tienen dónde pelear. Entonces eso es lo que estamos tratando de trabajar ahora, de que haya más eventos, que se pueda hacer más competencia, donde todos compitan contra todos y se mejore el nivel también. Al haber tanta competencia se mejora el nivel de nuestros boxeadores. En ese sentido, yo recién te hacía una pregunta y te dije, el boxeo tiene un impacto social importante. Me acuerdo que un campeón del mundo en vivo me contó que dice que instaló un gimnasio entre dos barrios enfrentados y terminaron siendo todos amigos. Yo dije, mirá vos qué ejemplo de un impacto social. ¿Es así? ¿Lo ves así? Sí, sí, es así, es así. A ver, cuando te decía que me gusta ir a los gimnasios y ver los guanteos, vos los ves y parece que fue una pelea por el título del mundo. Y toca la campana y se abrazan y está todo bien y saben que es parte del deporte, parte del entrenamiento. Pero a veces si no está en ese gimnasio, está en la esquina. También, también. Bien, todo, ya con todos los peligros, ¿no? Por eso te digo, juega un rol importante. Sí, ni hablar. Y aparte, bueno, que uno tiene que tratar de concientizar a los boxeadores que el deporte que practican también... hacerlo en la calle con gente normal es muy peligroso porque tienen la mano dura, pesada y saben cómo manejarse, entonces siempre hay que tratar de guiarlos, que no, no se descarrilen, que sean profesionales y se aboquen a esto al 100%. Bueno, ahora háblame lo que va a pasar acá. Tirame, mono, ¿cuándo va a ser? Porque nos estuvieron preguntando hoy. Bueno, ya sabemos, va a ser en el Gigante Verde, en la hermosa cancha de básquet. Contanos, mono, un poquito. Bueno, va a ser el 1 de julio en el Gigante Verde. No queda nada, che. Ya estamos a 2 semanas y media. Ya estamos. 5 peleas profesionales, vamos a hacer 5 amateur. Y bueno, qué más de decirte, toda la gente de Concordia ya sabe que nos tiene que acompañar. ¿La del Pica? No, hay otra pelea. Hay uno invicto que tienen ellos que viene. Pero qué bueno. El Pica sería de semifondo. Uh-huh. ¿Y cómo es? Acá está la programación. A ver. Caliente está, fondo, recién salió. Después le voy a pedir descripciones del Maximiliano Robledo de Chubut. Tiene 7-0. Bueno. Con Blas Ezequiel Caro, que tiene 9-6. Así que va a ser un peleón esa pelea de Super Gallo. Te tiran hasta. Sí, no para nunca. Y bueno, después sería el Pica. Uh-huh. Y como yo le digo a la gente de Concordia siempre, que si nos siguen apoyando, estos eventos pueden seguir viniendo. Ahora, uh-huh, yo le comentaba a ellos que lo que es el Corsódromo, que es en el verano, todo depende de cómo salga ahora, vuelven a venir y sería lindo. Una noche, una velada que organiza el mono, que se las cuento, termas, el agua, ¿no? Decime, esa fue soñada, aparte las peleas que hubo, tuvo la Tigresa. Sí, ¿no? Sí. Terrible, ¿verdad? Aparte una pelea de fondo extraordinaria que peleó Musculito. Musculito con Junior. Pero ahora uno de los taquilleros lo va a tener semifondo, que acá es amigo el Picante Bermudo, ¿no? Y sí, para mí, si no es el mejor boxeador de la actualidad de la ciudad, le pego en el palo. Lamentablemente no tiene mucha continuidad y una lástima que no podemos hacer pelear en Concordia porque realmente, y hay que ser sincero, los costos de las bolsas de los boxeadores profesionales hoy en día es sumamente caro y a veces, porque hay que ser realista también, pues yo veo las redes sociales que ponen, hay veces que ellos mismos se consiguen la bolsa del rival para, en el caso del Perrito Vitro, y le dan una mano al intendente, le consiguen la bolsa del rival para que puedan pelear, porque si no es imposible con una entrada a 1,000 pesos pagar todo lo que no paga ni la bolsa de los profesionales. Y acá es con imposible. Esta estructura, ¿no? La tele. Que hoy lamentablemente la tele, todo el mundo sabe lo que es, pero hoy con una entrada a 1,000 pesos, una pelea profesional de la talla de Picante que ve, es imposible pagarlo si tenés que especular con las entradas, con el dinero, no la pagás realmente, más todo sí, lo sí, que... Sí. Pero hoy este día estamos pasando una realidad que... Compleja, ¿no? Económico, che. Y bueno, pero... La gente acompaña igual, ¿viste? La gente acompaña, si es amateur, alcanza mucho para todo, pero una pelea profesional es muy difícil soltarlo. Y ahora hay que aprovechar la oportunidad que vienen ellos, que... Y una vidriera importante, más que nada para los pibes de acá. Bueno, che, Andrés, los toca despedir en función del tiempo. La verdad que me encantó tenerlo. ¿Tenés ídolo, che? ¿Cómo? ¿Tenés ídolo en el boxeo? No. Vos sabés que no tengo ningún ídolo, pero... Porque en general me gusta todo. Sobre todo vi mucho el tema del pasado, lo que eran... Y también que me han contado gente del ambiente, lo que era antes el Luna Park, cuando iban a entrenar todos ahí. O la misma Federación de Box en su momento. Castro y, Barro, ¿no? Claro, ahí estaba Castro Barro, sí. Así que bueno... La realidad es que uno trata de siempre de estar en todos y en este caso no voy a tirar ninguno. No tire el nombre. Hay muchos. Al pasado. Hay muchos. Yo fui a ver una pelea de título del mundo de Luna Park. No, ni se van a acordar porque creo que hice una Velasco, era el apellido, jugaba con. Entraba con una remera el de Chicago. El artillero Velasco. En una remera de Nueva Chicago ahí de Matadero. Salió con Cabrera, con Mariano Carrera, creo. En el Luna Park. La verdad que es un templo para el box eso. Pablito, otra cosa te iba a decir. Decime. Que, bueno, los chicos después la semana que viene te van a traer entrada para que sortee acá genial, con tu gente. Genial. Y otra cosa es decir que después tienen que confirmarse la chica que va a pasar el cartelito. Que ya está, la tienen en carpeta porque la popular está preguntando. No, ¿podemos tirar nada todavía? No sé si eso pues permiten. Y después que otro que es diferente, viste, nosotros ponemos mesas, mesas, todo, esto es algo diferente porque tienen lo de las mesas, tienen un catering especial y eso. Para, bueno, así vamos a hacer una descripción de eso. Es completamente diferente a lo que es. Que me hagan llegar todo ese material y lo vamos a estar difundiendo. A mí me parece importante contar todo. Sí, o también otro día, si quieren podemos volver, no hay ningún problema. Sí, sí, nos sacamos no dudas. No hay problema, acá las puertas abiertas. Te voy a traer algunas entradas, todavía no las tengo, pero apenas ya las tenga te traigo entradas para sortear, para que la gente también... Y bueno, dejamos ahí, él continuará y la seguimos. Ahí va, ahí va, entonces, ahí va. Después hablamos de todo eso y seguimos profundizando sobre el tema de lo que va a ser la velada, pero también todo el mundo del box. Te agradezco un montón, un gustazo conocerte, la verdad que toda la onda. Gracias, Ramiro, en la próxima te ubicamos con micrófono que ande bien. Hoy nos falló. Gracias por la onda también, ¿eh? Y gracias, Mono. Nos encanta el box, sabés que nos gusta y la verdad que es un placer tener a los chicos acá. Gracias, Mono, ¿eh? No, gracias a vos, Pablo, por difundir siempre no solo estos eventos, sino los amateurs. Como siempre digo, agradecer a Enrique, a Secretaría de Deporte, nos dan una mano grande en eso. Y bueno, el viernes estamos todos con Enrique ahí. Ahí está. Ah, el viernes el acto. Sí, sí, sí. ¿Se larga una agrupación nueva? Sí, claro, y hay que no hay que abandonar el barco. Ahí está, Pablito, tirame la, no nos queda nada de tiempo, tirame la música y nos metemos en el último bloquecito que nos va a quedar así de cortito. Dale, todo tuyo, Pablito.